AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¡No va! ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después duro le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Con la boca no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya y estamos aquí hasta las 11 en Radio Rebelde para hacerte compañía y contarte un poco qué está pasando en la República Argentina. Y, ¿por qué no?, también en el mundo. Estamos aquí transmitiendo desde la selva de cemento, desde algún punto de la ciudad de Buenos Aires. No le podemos decir desde dónde. Que puede ser móvil también. Claro, claro, sí, sí. Como decía el mago, estamos como en una especie de camión. En una especie de camión moviéndonos lentamente por aquí. También pueden mandarnos saludos. Si ven un camión que tiene un agujerito en el medio, somos nosotros que estamos tratando de espiar y de llegar a ver qué está sucediendo en el resto de la ciudad. Quien escuchaban antes es Matías Bora. ¿Cómo estás, Mati? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿No estás como triste? ¿Por qué? Yo estoy muy triste. ¿Porque el domingo se acabó el fútbol? Además. El domingo hubo un partido que no sé de qué deporte era y que ganó uno de una banda amarilla cruzada. Que estaban el lunes, ¿se acuerda? Que nos tomaron la radio. Ah. Pero hoy ya lo tomamos nosotros. No, señor, yo soy una persona muy, muy amante del fútbol, pero tiene razón, el fútbol no apareció el domingo. El partido River Boca, la verdad que fue deplorable, deplorable, deplorable. Además, ya que River juegue mal en su propia cancha, con cómo venía jugando, la verdad que es una tristeza total. Pero más allá de eso, yo estoy muy triste porque renunció Fight. ¿En serio? Y una persona tan joven es una pérdida. Pero 97 años era... Y podía seguir. Fíjate Mirta. Mirta sigue haciendo los almuerzos. Y Fight era también, era 2 años mayor que Evita. Ajá. Podría haber estado Evita 95 años en la Corte Suprema también. Lindo hubiera sido, ¿no? Uh-huh. Mire usted. Lo que las cosas de la vida, ¿no? Uno fallece a los 33. Pero de verdad, tenía mucho para dar, me parece, todavía, Fight. ¿A vos no te parece? Sí, sí, un tipo joven, nuevas leyes. Él fue el que le dijo cuando en el Código Civil de Vélez Arfield, le dijo a Vélez Arfield, le corrigió algunos artículos. Ajá. Y bueno, ahora como el Código Civil de Vélez Arfield, después de varios cientos de años, sacaron uno nuevo, el señor Lorenzetti y otras fuerzas, tuvo que renunciar porque le quedó viejo el Código Civil. Ahora, ¿cuántas cosas ha visto este hombre, no? Uh-huh. No sé si es envidiable o no, pero digo, ha vivido momentos históricos importantes. El golpe de Estado de Hipólito Yrigoyen, por ejemplo. Ah, mire sí. cuánta data histórica que tiene usted. Sospecho que haya estado ahí, no sé de qué lado, pero me imagino. Me parecería interesante así los periodistas de investigación de fotos, uh-huh, que encuentren diferentes imágenes de Fight en momentos históricos, no trucadas. No vamos a ir a contar que estaba con los dinosaurios, porque tampoco nos vamos a ir tan lejos. Con los dinosaurios seguro que no, que el cruce de los Andes puede ser que haya hecho pollo logístico. Claro, bueno, de ahí ya no, fotos imposibles, pero vamos a encontrar alguna pintura quizá ahí atrás de San Martín. Pero bueno, nos estamos renovando un poquito. Es complicado igual, ¿no? Nos quedan 3 jueces, que es poquito. Y sí, vale aclarar que, bueno, vale aclarar, no es sabido. 2 han fallecido, la jueza Argibay y otro muy joven también. El año pasado también renunció Zaffaroni, que fue el que cumplió con la edad en realidad. Uh-huh. Él renunció cuando debía. Claro. O sea, se retiró del cargo en el momento que debía. Pero más allá de eso, vale recordarle a los oyentes que estamos en las redes sociales, por si quieren escribirnos o contarnos desde qué punto del país o del mundo nos están escuchando. Estamos en TuneIn y en Mixlr y en AM740. ¿Dónde? Mixlr. ¿Qué es ¿Viste? Eso? Yo le hablo en todos los idiomas. Falta que tengamos una página en francés y ya estamos. Prenda la radio, señora. Sintonízame 740 y listo, como era siempre. Claro, claro. Así es, así es. Estamos en arroba revista Martia en Twitter y Amartia Revista en Facebook. Y en este momento tenemos 10 grados aquí en la selva de cemento en la ciudad de Buenos Aires. Y apenas se esperan 18. Digo apenas porque en el día de ayer hubo 25 grados de máxima. Yo no sé qué les pasa al clima. Estuvo lindo, ¿eh? Pero voy a tomar el consejo que ayer me dio el mago y voy a decir que el cambio de clima complica muchísimo más a Niembro. Ah, ¿sí? Ayer el mago me dijo que todo lo que suceda va a complicar más a Niembro. ¿Viste cómo pasaba con Vudú? Claro. Que, no sé, Cristina iba y se comía un pancho y complicaba a Vudú. Tengan cuidado lo que dice el mago porque puede desaparecer. Claro. Estamos encendidos. Y bueno, más allá de eso... Yo colgué la maquita en el balcón de casa. Tengo un ganchito que puse con 4 bulones. Colgué la maquita que ya la tengo ahí. Se me congeló en la noche, pero bueno, la tuve. La puse. Tenías la fe de que haya llegado la primavera de una vez por todas. Exactamente. Igualmente recién el lunes es 21, así que tampoco nos andemos adelantando mucho al asunto climático. Pero digo... dando un poquito vuelta la hoja de la información, en el día de ayer hubo cadena nacional, se dieron anuncios muy importantes de parte de la primera mandataria de nuestro país. Luego es como que se emocionó muchísimo. Viste que la TV pública tiene como eso de después filmarla en el patio, sí, cuando ella habla con la militancia. Y digo que se emocionó muchísimo porque duró más que nunca. Estuvo como una hora ahí hablando, cambiaba las voces. No sé si te diste cuenta, sí, tenía como esos matices extraños. No sé si es amor exagerado, pero a mí me interesa más esa parte que la cadena nacional en sí. Bueno, por ahí es un poco de ignorancia mío. No, pero... no, a ver, los anuncios son importantes. En realidad los hace por cadena nacional porque en cierto punto tiene razón. De otra manera hay mucha gente que no se entera. Es verdad. Pero sí, hay como momento de efusividad, de una mayor, digamos, sinceridad de parte de Cristina y una manera menos formal de dirigirse al público. Y hasta allí. Un diálogo, un ida y vuelta parecería que hay, porque como que parece que cuando ella anuncia o dice algo, el público le contesta. Y como ese famoso discurso de Perón, unos días antes de fallecer, que se lleva a mis oídos la más maravillosa música, tiene eso de emocionante, sin lugar a duda. Bueno, ella le pone ese énfasis... no sé, de amor propio y de voz quebrada, que también le da emoción. Me han dicho, una vez me tomé un taxi, y en ese momento, ¿se acuerdan cuando el taxista era Radio 10? Hoy cambió todo esto, ¿no? Pero... no sé si cambió tanto, pero a ver, ¿qué pasó en el taxi? Yo me tomé un taxi y me dijo un taxista de Radio 10 que había escuchado que iba al fonoaudiólogo Cristina para... parecer la voz de Evita. Ajá. Igual, ojo que puede ser cierto, ¿eh? Porque a veces cuando la escuchás tiene como tonos. No llega, obviamente, no tiene esa manera. Es completamente diferente. Pero en cuanto a discurso, yo creo que un poco estudiada la tiene Evita. Y sí, un poco, bastante. Un poco, bastante. Porque a veces se le escapa para ese lado. Igualmente es interesante. A ver, es peronista. ¿Cómo no la va a tener estudiada a Evita? ¿Cómo no va de a momentos a desarrollar su discurso de esa manera? Es algo evidente. Una dirigente política, los discursos más o menos van en tono a eso. Pero igual yo le informo al fonoaudiólogo de Cristina que si esto es cierto, esta mujer está difónica. Cada vez que da un discurso en la mitad se le corta la voz. Sí, se emociona. Así que en eso somos parecidas, yo mismo difónica. Pero bueno, más allá de eso, hubo un anuncio muy importante, sí, que es el tema del anteproyecto de la Defensoría de los Jóvenes, bueno, entre otros anuncios que se dieron, ¿no? Y esto es algo muy fuerte, esto es un apoyo a un sector de la población, me incluyo porque, bueno, estoy en esas edades que ella pronunciaba, es un apoyo a un sector que no se daba. En realidad, siempre se habla de los niños y la gente mayor, la ancianidad, y estamos nosotros en el medio, ¿viste? ¿Me incluye? Yo lo incluyo, obvio, sí. Si usted quiere ser incluido en la juventud, pero bienvenido sea, mi hijo. 22 años, creo que soy joven todavía. Claro, claro, bueno, 22 años. Bueno, pero más allá de eso, digo, es algo muy cierto que siempre se le pega a la juventud, ¿viste? Siempre es, bueno, no, si ellos trabajan no es para bancarse sus estudios, sino que para ir a salir de farra el fin de semana. Uh-huh. De farra, mire qué palabra. Mire. Y eso que yo sí, tengo 24 años. Pero más allá de eso, digo, que hay una cuestión ahí siempre presente, sobre todo desde la idea neoliberal de la juventud, que es esto de que la juventud es algo que no sirve para nada. Está al pedo. Que pierde el tiempo. A ver, hay gente que no es joven y también está bastante al pedo. Yo cuando fui joven, no hace mucho, quiero aclarar. Ayer que... Estaba al pedo, sí, realmente, estaba totalmente al pedo. No trabajaba ni estudiaba. Qué estaba todo el día suya. Rascándome. Sí. Le recuerdo que fue en el 2001 cuando yo era joven. Qué mala suerte la suya. Por eso estaba al re pedo. Yo tenía 10 años en el 2001, si no me equivoco. Hice bien la cuenta, sí. Mire. O sea, una falta de respeto lo que acaba de decir usted. Tuve la suerte de no entender mucho lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Era chiquita. Y sí. Y pensar que ahora hay chicos de 13, 14 años que se meten a militar. Exactamente. Yo, bueno, en el 2001 tenía cerca de 20 años y tuve un atisbo de llegar a la plaza, desde ya que no llegué ni cerca. Y bueno, cuando empezaron a cometer los sucesos, esto de los fallecidos, los muertos y todo eso, tuve un llamado urgente de mi madre, de mi padre y mi madre para que me vuelva. Un tema no menor que usted habla de la juventud y dice, y que yo no creo en las casualidades, como muy bien dice nuestra jefa política. Hoy se cumplen 39 años del secuestro de 6 estudiantes secundarios de La Plata, de Buenos Aires, que pedían por el boleto estudiantil. Ajá, el hecho cierto. Se conoce como la noche de los lápices. Nada es casualidad. Sí, nada es casualidad. Además, es uno de los hechos más oscuros de nuestra historia, sobre todo por una cuestión... Bueno, hablando de la juventud, una cuestión tan valerosa. Uh-huh. Y corajuda de salir a reclamar en un momento tan difícil de nuestro país, reclamar por algo que debería ser un derecho, que, bueno, yo ya, valga decirlo, en el 2001 iba con el guardapolvo y era como algo... Pero es para la gente de la universidad lo que ellos pedían, que en ciertas provincias hoy en día sucede igualmente. Exactamente. Pero es algo importante, es terrible recordar ese momento de la historia y todo lo que tiene que ver, bueno, más luego con la dictadura militar. Incluso Cristina se refirió a eso en el día de ayer por el final de la cadena nacional, no sé si pudiste captar ese cachito. Estuvo hablando de esa gente que no se sabe dónde está. Exactamente. Esa cuestión fuerte que obviamente Cristina la vivió, bueno, tiene muchos compañeros desaparecidos. Uh-huh. Y por eso se refirió a esto, que es algo muy duro y es que algo que hay que recordar, porque si no, no se puede seguir. Sin ir más lejos, también volvemos. Hoy estoy con las efemérides. El 11 de septiembre fue el acto terrorista más grande de la historia de la humanidad. 11 de septiembre fue el viernes pasado, señor. Uh-huh. Se me vino tarde. Pero lamentablemente estábamos en total clandestinidad por un jefe de gobierno que gobierna su ciudad no, porque usted era... Usted lo dice por el asunto de Salvador Allende, quiero creer. Es, obviamente. Ah. Que él dice que los jóvenes, si no son revolucionarios, es una contradicción hasta biológica. Exacto. Decía nuestro no, pero presidente latinoamericano Salvador Allende, derrocado por la derecha terrorista en el año 73. Estoy enterrado vivo.

Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo Militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Hola, ¿quién es? Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para una inspección. Ya va. Adelante, por favor. Necesitamos verificar algunas cosas. Voy a hacerle algunas preguntas. Sí, dígame. ¿Tienen mujeres trabajando ilegalmente ofreciendo su cuerpo a cambio de dinero? No. ¿Usted está preguntando si acá hay un prostíbulo? Exacto. De ninguna manera. Una pena. Es un buen negocio. Y permite ubicar laboralmente a las mujeres de países limítrofes que están excluidas del sistema. ¿Podría mostrarme el sótano donde trabajan varias familias de bolivianos y peruanos confeccionando prendas de vestir? No, no tenemos sótano. Y mucho menos un taller clandestino de ropa. Qué poca visión de negocios. La mujer de nuestro jefe, en cambio, cuenta con varios talleres dedicados a la producción de vestimenta. Le permite producir a gran escala a un costo muy bajo y la venta deja unos dividendos verdaderamente envidiables. Discúlpeme, pero no estamos de acuerdo. Está bien, lo lamento por ustedes. ¿Acá funciona un depósito de medicamentos truchos y vencidos para distribuir en los hospitales de la ciudad? No, eso es una locura. Una locura magistral. Negocio redondito si los hay. Pero estamos hablando de algo ilegal, que perjudica a la gente que va de buena fe a un hospital. Sí, claro. Gente que viene del otro lado de la General Paz, extranjeros que mal usan las instalaciones de nuestra ciudad y empeoran el servicio. Si usted la quiere llamar gente, no voy a discutirlo, tampoco viene al caso. Me imagino entonces que esto no es otra cosa que un emprendimiento que ofrece el cuidado de documentos e información importante a empresas reconocidas, ¿no? Para nada, señor. De eso se ocupa Iron Mountain. Usted debería saberlo. Por supuesto que lo sé. Se lo preguntaba porque en caso de ser así, podía ofrecerle el apoyo institucional de todo el aparato de la ciudad a cambio de entrar como socios inversores en el negocio. Pero bueno, evidentemente no es el caso. Claro que no. Entonces, ¿qué tipo de actividades se desarrollan en este lugar? ¿Tienen algo que ocultar? Para nada. Le estaba por decir, acá funciona Radio Rebelde, una iniciativa de Luis D'Elía que pretende aportar nuevas voces a la comunicación comunitaria, con el fin de disputar a los grandes medios la construcción del sentido común y permitirle a la sociedad contar con una información que no esté contaminada por los intereses de los grandes grupos económicos. Así que Radio Rebelde. Exacto, en homenaje a la radio que los revolucionarios cubanos usaban para transmitir desde Sierra Maestra. Pero, ¿qué hace? Estoy pegando la faja de clausura. De ninguna manera vamos a permitir que un lugar como este permanezca activo. Pero señor, somos una radio. Por eso mismo, ustedes le pudren la cabeza a la gente. Y para que esté bueno Buenos Aires, nosotros tenemos que cuidar a los vecinos. Así que tienen 5 minutos para desalojar el lugar si no quieren que venga la metropolitana o que le mandemos a la UCE para la madrugada. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Radio Rebelde. No nos queda otra que poner los huevos sobre la mesa, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. La verdad es que yo siempre he dado la cara, Pablo. Hay que estar y dar la cara. ¿Cómo te afecta esto? La verdad es que no me sorprende que haya habido denuncias en este periodo de campaña. Y la verdad, tampoco descarto que haya más. Todo ha sido bajo la normativa vigente, los papeles están, se pueden presentar a la justicia. Nosotros estamos todos a disposición de la justicia. Nosotros estamos todos a disposición de la justicia. Es llamativo también la intervención de Gonella, la intervención de la Procelac, involucrando al juez Casanello, bueno, la presidenta hablando en cadena nacional sobre esto. La verdad que esto no me sorprende. El cambio, ¿sabes qué, Pablo? Yo creo que tiene que ver con que vos, que sos un periodista independiente, hiciste este editorial y yo estaba ahí sentada. Sí. Yo no me imagino eso en el mundo kirchnerista. Allí escuchábamos a la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Así que no sé qué le parece a usted, pero yo le informo a la señorita Vidal que tanto que le preocupa la verdad, porque lo dijo mucho, le informo que la única verdad es la realidad. Se ve que se olvidó, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, qué raro que es el audio, ¿no? Estaba como muy calmada. Habrá dormido mucho y se despertó de la siesta justo cuando fue a hacer la nota. Bueno, hay algunas drogas legales que no hace falta, digamos, violar la ley para drogarse a veces. Pero, ¿cómo va a decir ese tipo de cosas? No, digo, ella, por ejemplo, es adicta al trabajo, dijo. Ah, bueno. El trabajo es una droga peligrosa, ¿vio? Exactamente, mata. Cosa que usted no sabe, porque mucho no trabaja. No, yo no. La verdad, empecé de chico a trabajar y después vi que me aburría y no trabajé más. Ahora, me impresiona bastante esta cuestión de que creen que la gente es pelotuda, algunos candidatos. ¿Viste? Massa con el taja ahí, ella comiéndose las heces. Ah, ¿no es ella campesina? No, lamento informarte que no. Pero si estaba con los gauchos ahí hablando en su idioma bajo. Decía, las vacas. Muchacho, queriendo referirse a los muchachos con ese. Viste, además también es un tema de prejuicio. ¿Por qué si vive en el campo se tiene que comer las heces? Porque son todos ignorantes en el campo, usted no lo sabe. Ahí está, mira, no tuve el gusto de estar en el campo tanto tiempo. Uno cuando va al campo se da cuenta que no hay mucha diferencia entre los animales y las personas. Son muy parecidos. Por eso ella tiene que hablar en el idioma animal, para que le entiendan. Pero no importa, después ella se sube a la camioneta, se baña, se lava las patas y se baña en la bandina, ¿no? Se baña en la bandina y vuelve a su idioma, digamos, puede manejar su idioma tranquilamente. ¿Cuál es ese idioma? Porque, viste, vos ya que hablas de los animales, ¿vos decís que los gorilas se entienden con los animales del campo? Claro, es como un caro, es un diálogo como una vaca y un gorila, una cosa así sería. Es una cosa así. No, pero de verdad me sorprende un poco esta, y vuelvo a decir la mala palabra, me parece que creen que la gente es pelotuda, porque, bueno, vos vivís en el campo, ¿no? Ponele que te comes las heces como creen estos candidatos. Uh-huh. ¿Y te atrae la publicidad en donde te tratan de persona que se come las heces? ¿Cómo es? Pero bueno, ya que hablamos de candidatos que cambian su manera de hablar para dirigirse a la gente a través de sus espacios publicitarios, vamos a escuchar a Sergio Massa. Scioli sacó el 38%. Eso significa que el 62% que no votó al oficialismo está en contra del gobierno. Mire, que... Digo, porque eso es clave, digamos, a la hora de un balotaje. Digamos, y a la hora de saber si efectivamente el candidato del oficialismo, Scioli, el candidato del oficialismo va a ganar o no va a ganar. El candidato, digamos, del oficialismo es Scioli, sí. Es Zannini, es Milagro Salas, es Aníbal Fernández. Eso es el oficialismo. Yo sé que los tratan de esconder en la sábana porque son impresentables, pero la realidad es esa. Lo felicito a Sergio Massa por saberse la lista de candidatos del Frente para la Victoria. Milagro Salas, que se postuló también, es presidenta. Viste, todos se postulan para la presidencia. ¿En serio? Todos. ¿Bigote también? Va a haber una interna ahí. Incluso Cristina reformó la constitución de manera dictatorial y también se va a presentar. Ah, sí. No, pero de esto también habló Cristina. Dijo que, muchachos, por favor, cuando hay una cantidad de gente que no vota a otro partido, también hay otros partidos, ¿no? Que está el Frente para la Victoria y el PRO. Y el resto del mundo. ¿O acaso ellos se creen todos lo mismo, que por eso lo dicen? Mm-hmm. Mm. No, de verdad. Sí, sí. O sea, porque cuando ella se refería, si no me equivoco, a la elección de la provincia de Buenos Aires, me parece. Sí. Cuando ella dio los números, no recuerdo bien a qué se refería. Pero ella hacía hincapié en esto, de que, bueno, hay varios candidatos de varios partidos. Entonces, si yo voto, no sé, a Carrió, vos votás a Mauricio Macri, uh-huh, y otro vota a Scioli, uh-huh, no es que Scioli tiene el 50 y la mitad del pueblo no lo votó a Scioli y está en contra del, claro, oficialismo. O como por ejemplo, si Scioli sacó el 38%, no significa que el 62% restante está en contra de Scioli, ¿no? Bueno, pero además me imagino, ¿no? La gente del PO, ¿no? ¿Qué tiene que decir? Y sacamos un 2, un 5, entonces el 95% de la población está en contra de nosotros. No, el análisis del PO debe ser el 95% de la población no entiende. No entiende. No entiende. No. Bueno, puede ser, ¿viste? Esa cuestión de creer que el otro está equivocado porque no nos votó. Exactamente. Pero bueno, vale decir que no son las 9:42 de la mañana y que dos personas escribieron por Twitter para saludarnos, que nos están escuchando por, ajá, internet, Virginia de Córdoba y Noelia de La Matanza, así que le mandamos un abrazo enorme a ellas dos que se tomaron el tiempo de escribirnos por @revistamartia, por mi Twitter personal @semimorocha y también estamos en Facebook a Martia Revista. Usted que me dijo que el 11 de septiembre ya había pasado, le cuento que 5 días después del 11 de septiembre, el ataque terrorista que le conté, hubo otro ataque terrorista en el Estadio Nacional de Chile, hoy Estadio Víctor Jara, donde se asesinaba a un montón de personas, incluido entre ellas al cantautor Víctor Jara de chileno. Así es, incluso varios representantes de la política latinoamericana están hablando de eso en las redes sociales y seguramente en la tarde de hoy habrá alguna que otra entrevista al respecto. En este momento vi un tuit de Camila Vallejo, la diputada chilena, que estaba hablando del cumplimiento de este aniversario tan terrible. Aniversario es una manera de decir, obviamente, que no se celebra algo así, sino que se recuerda este hecho, que como bien decís vos, ahora le pusieron su nombre a ese lugar. Vale recordar estas cosas, pero vos hablabas del 11 de septiembre y me parece interesante la manera de encararlo de Clarín, que dice que desde ese momento, desde el momento en que se cayeron las Torres Gemelas en el 2001, se cayeron, está mal dicho, sí, desde que se supone que hubo un atentado hacia esas torres allí en Estados lo Unidos. Hubo. Claro. Hay que ver de quién. De parte de quién, exacto. Según Clarín, ese fue el momento en que nos dimos cuenta que el mundo no era seguro. Ajá. Según su publicidad. Mira, yo, ¿seguro? Antes del 2001 no pasó nada, muchachos, ¿eh? Nada de nada, incluso en la misma Latinoamérica, no pasó nada, ¿eh? No, era todo seguro, la gente no se mataba entre sí. No. El plan Cóndor era un pajarito que volaba. Claro, y no hubo una guerra en las Malvinas. Uh-huh. No pasó absolutamente nada. Para Clarín, hasta el 11 de septiembre del 2001 estábamos seguros, éramos todos felices. No invadieron todo Latinoamérica, los marinos, con sus bases navales, inclusive, no solamente en sus gobiernos títere como Colombia y esto, sino también inclusive en Cuba. Claro. La base de Guantánamo, que hoy están teniendo un diálogo para poder devolver esa base usurpada por los marinos y seguramente que la Revolución Cubana la convierta en una escuela o en un hospital o algo así. Pero Fidel está muy desconfiado. Vamos a ver si lo puede ablandar un poquito nuestro Papa. Sí, ya veremos qué pasa con eso. Estamos ansiosos por esa visita del Papa. Uh-huh. Es un momento interesante a nivel internacional. También es interesante volverlo a ver a Fidel, ¿no? Aparecerá, hace poquito se le hizo una fiesta sorpresa de cumpleaños a Evo Morales y estuvo con el mandatario ecuatoriano y le hicieron una fiesta, lo fueron a buscar. Estuvo allí Rafael Correa, es cierto. Rafael Correa con una camioneta, se lo vio a Fidel, bastante viejito, pero sabio como siempre. Bueno, les comento que en la ciudad de Buenos Aires hay 10 grados 4, se esperan 18 para el día de hoy y vamos a tener que ir a un tema, porque si no lo tenemos que escucharte mucho, Mati, yo no te banco más. Ah, esa es la sorpresa. La sorpresa, a ver, los dejo ahí como con la duda. Y porque el productor me hace 40 millones de señas, pero yo no entiendo de qué tema habla. Él quiere contarme el nombre de un tema con señas. Usted, el día que la secuestró el comando iraní a usted, venezolano, entrenado en Cuba, ese día, tanto el productor como Mavi hacían señas que nosotros, la verdad, parecían que se habían vuelto locos todos. Igual no es el único problema, porque a mí me secuestran venezolanos y el señor Facundo Daeli cuenta que yo estoy en Ecuador traficando bananas. Yo no entiendo qué tiene que una cosa con otra. Su vida es bastante desprolija, pareciera al aire, por lo menos. Yo tengo negocios en todos lados. Yo soy así, ¿viste? Yo soy como miembro. Ah, tengo varios millones, sí. Ah, qué suerte. Yo, qué buen negocio este de la productora, ¿eh? Vamos a hablar acá con la producción. ¿Qué? 21 millones. Hay que descontarle el IVA. No es todo ganancia. Claro. Pero bueno, bastante rentable. Señor, usted no me deja ir al tema al final. Perdón. Yo le dije que no soportaba más escucharlo hablar y usted no me deja ir al tema. Perdón, ¿cómo es? ¿Cómo es? 9:46 de la mañana, nos vamos a un tema musical entonces y ya seguimos con más. No nos queda otra. AM 740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Por Radio Rebelde, no nos queda otra. La revista Amartya llegó a la radio. De lunes a viernes, de 9 a 11 por Radio Rebelde. Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción. Con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Tomás mate a la mañana? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿a dónde llevamos a los chicos en vacaciones de invierno? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Viajas en colectivo? ¿Qué te importa, pelotudo? A vos, Mavi, que preguntabas cómo se llamaba el tema que estábamos escuchando de Jorge Drexler, se llama Una canción me trajo hasta aquí, un hermosor de tema. Me parece que Jorge Drexler es uno de los compositores más tiernos que tenemos, es como tiernito. ¿Cómo es? Es como el ternero de... Me quedé con lo de Vidal. Es como el ternero de Vidal. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, pero yo creo que tenés como una obsesión, ¿no? ¿Te gusta? La verdad que lo que te tiene que decir que mejoró, ha mejorado. Se te ve pusiste que blanco. Su asesor de imagen es bueno, eso es innegable, no vamos a negar. Yo te digo algo, el silencio radial dice mucho. No sé si es porque no querías confesar este amor prohibido que querés tener con María Auge o... No, pero convengamos que, no sé si sabían, pero María Eugenia Vidal ha tenido problemas de obesidad. Ah, mire, ¿de verdad? Sí, hace un tiempo ya. ¿Hizo dieta con Lilita, entonces? Y se ve que, bueno, se ha tenido que hacer una dieta estricta y, bueno, después, obviamente, todo lo que es la imagen para la postulación, ¿no? No, pero digo realmente que debe haber hecho dieta con Lilita porque Lilita ha bajado mucho de peso en sí, este también tiempo, ¿eh? Bajó. Uno ve imágenes de los 90 o por el 2000, por ahí, y tenía unos varios kilos más que ahora, ¿no? Y tenía también grasa del pelo en esa época. Pero ¿por qué ese comentario? Y porque ahora se peina, antes no se peinaba. Si usted ve cuando Lilita era de izquierda progresista como la Nata. Bueno, no era muy difícil tampoco ser de izquierda progresista en los 90, ¿no? Yo creo que hasta Mariano Grondona era de izquierda en los 90. Grondona de izquierda, mire. Sí. Mire las cosas que usted dice. Babi Checopar de izquierda. Había mucho de izquierda en los 90, pero no era muy difícil tampoco. Estando hablando de la izquierda y toda esta cosa zurdita, tan desagradable. Con olor. Quiero contarle que el 11 de octubre va a haber mucho zurdaje en un lugar. Y lo voy a invitar. ¿Para que vaya para el otro lado? Claro, yo quiero que sepa dónde es, para que usted esté bien lejos. Okay. De ese lugar, el 11 de octubre a las 9 de la noche, es la fiesta de la revista Martia. Vamos a estar allí todos, menos usted, porque usted, la verdad que con los zurdos se lleva bastante mal. Obviamente. Esto es en el Club Premier, Campichuelo 472 en Caballito. Están todos y todas invitadísimos. Invadieron mi barrio. Estamos por tu... ¡Ay, mirá, usted de Caballito! Pero Caballito es la high, Little Horse. No. Caballito se quedó ahí en el medio. Recoleta está allá arriba. Es lo que llaman el tilingaje, que quiere pero no puede. Qué maldad la suya. Quiero ser de Belgrano pero no puedo, bueno, entonces me compro algo en Caballito. Ah, eso le pasa a usted entonces, se hace el que no es zurdo, pero... Exactamente. Yo soy un intelectual de izquierda, menos. Bueno, en esta fiesta que vamos a estar desarrollando en el Club Premier van a haber tres bandas, va a haber alcohol, comida, todas cosas para que ustedes se diviertan. No va a haber las putas que quería Miguel del Cel. Lamento informárselo. Ajá. No va a haber porque, bueno, está siendo difícil el desarrollo. Alcohol, dijo, no. Alcohol por si se lastima a alguien. Claro, obviamente. Drogas, no. No. Uh-huh. No conseguimos. Estamos viendo, porque todavía hay tiempo. Y capaz que la usina producciones algo le puede conseguir, que conseguía de todo, a precios un poquito elevados, pero bueno, uno sabe que yo, su gerente general, es el que se encargaba de todo, de hacer las encuestas timbre por timbre, así que... Bueno, hablando de Niembro, en el día de ayer lo sacaron de la pantalla de Fox Sport. Dijeron, bueno, no queremos ver su rostro detrás de nuestra cámara. Igual yo me pregunto algo, no me quiero meter en un chanchullo, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver Fox Sport en todo esto? En el sentido de, ¿no tiene ninguna relación con ese dinero? Para mí, al contrario. Uno quieren quedar pegado porque saben, o sea, la relación que los es... Que pueden relacionar. Sí. O saben que es un robo lo que hizo, es un choreo. Tardaron bastante, ya hace una semana que conocemos más, que conocemos este tema de Niembro. Uh-huh. Tardaron de sacarlo del aire. Y tardan muchos, vio, cuando uno una de las consignas del PRO era no a la corrupción, etcétera, etcétera. Y yo he dejado todos mis conocidos que son del PRO y que están en su derecho a hacerlo, he dejado, pero han pasado como 5 días y no han podido salir a condenar este acto de corrupción tan grande. Entonces yo dije, lo que puede ser es la corrupción selectiva. Ajá. O sea, ellos se indignan de la corrupción supuesta de ciertas fuerzas políticas o ciertas personas. Otros no. Claro. Se horrorizan de la corrupción de Vudú, del auto este que vendió terriblemente. Creo que salía a 128 mil pesos el auto de Vudú y tuvo, ya lo hablamos esto el lunes, 186 tapas de Clarín. Y 21 millones de pesos que el señor Niembro, descontando el IVA, lo vale aclarar, se llevó y... ¿Dónde están? Cri, cri. ¿Dónde están? No se sabe. Bueno, vamos a escuchar ahora a Nelson Castro hablando luego de la cadena nacional. Bueno, muy bien, después de esta lo presidenta, ¿no?, con esta cadena de anuncios, vamos a tener uno por semana, como venimos diciendo, hasta el fin de año, con anuncios que además tienen un aire de campaña indiscutible. Después habrá que ver cuántos de ellos se cumplen o no. Y lo digo porque así ha demostrado ser la realidad. No muchos de esos anuncios quedan en eso. Ojalá se cumplan todos. Quiero hacer foco. Estuvo muy bien, elogió a Ansu y elogió a Mestre. Y por supuesto yo coincido con la Presidenta de la República. Queremos votar en paz y con tranquilidad a los argentinos. Y el problema que estamos observando es efectivamente, y lo ha representado Tucumán, el nivel de anormalidad que se viene experimentando en muchas elecciones. Cuidar estas cosas es asegurar que el que gane, gana en forma legal y legítima. Mansur hoy tiene un problema de duda de esa elección. Entonces, al revés de lo que dice la Presidenta de la República, cuando hablamos de esto, no es para afectar el valor del comicio. Al contrario, es para cuidarlo. Porque necesitamos que quien sea electo tenga legalidad y legitimidad. Si el voto está en duda, la democracia pasa a ser una pantomima. Allí estaba uno de los mejores pronunciadores del país, sí, Nelson Castro. Increíble la D final, casi como una T, ¿no? Legalidad. Legalidad y legitimidad. Parece que no, otra vez nos tratan de boludo. Yo veo medio ahí como un deseo casi inocultable de parte tanto de Mauricio Macri como de algunos periodistas sumamente independientes, uh-huh, que es esta cuestión de que pase un bolonqui social. Sí. Si se me permite la palabra. Porque Mauricio Macri, cuando pasó lo de Tucumán, dijo, hay que estar atentos en Chaco y hay que estar atentos en octubre a nivel nacional. ¿Cómo que hay que estar atentos? Todavía no. O sea, ellos se preparan para algo que se supone que no es previsible. ¿O sí? Esto ya lo vivimos con, por ejemplo, los saqueos. ¿Están saqueando en dónde? Panamericano y General Paz, están saqueando. ¿Qué pasaba? Iban a la gente, iban a saquear y era la profecía autocumplida. ¿Qué pasa? Y no casualidad, pasó esto en Venezuela, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia. Como que, no sé, Durán Barba tiene mucho trabajo porque parece que está asesorando a todo Latinoamérica. Claro, claro, sin duda alguna. Señor, lo tengo que cortar porque escuche. 10 de la mañana en punto. Ya entendí. Te digo a vos que estás del otro lado del parlante escuchándonos, vaya a saber desde dónde, que ya viene el taller de los artistas. Arte y compromiso, estaremos escuchando muchísimo de arte y de la utilización social del arte, que es tan importante. Así que nos vamos al informativo y ya volvemos con más No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Sociedad. Nieva en Ushuaia, 5 días del inicio de la primavera. Una nevada intensa se precipita desde esta madrugada sobre la ciudad fueguina, fenómeno meteorológico que se combina con temperaturas de 5 grados bajo cero y sensación térmica de casi 14 grados bajo cero, producto de ráfagas de viento. Las autoridades municipales confirmaron que en lo que va del invierno ya precipitaron 3 metros de nieve, una cifra que duplica a la de inviernos anteriores y que transforma a la temporada en una de las más nevadoras de los últimos 20 años. Mundo. El titular del Banco Central de Alemania afirmó que su país necesita de la inmigración para mantener su bienestar. Jens Weidmann dijo que debido al envejecimiento de la sociedad, Alemania necesita mano de obra adicional para poder mantener su bienestar. El presidente del Bundesbank ve a la oleada de refugiados que llegan al país como un desafío, ya que podrían traer demandas, aunque admitió, no obstante, la inmigración también trae oportunidades. En ese sentido, el banquero agregó que esas oportunidades son incluso mayores si logramos integrar mejor en la sociedad y en el mercado laboral a las personas que vienen a quedarse de manera permanente con nosotros. Deportes. Argentina venció a Egipto y sumó un nuevo triunfo en la Copa del Mundo de Japón de vóley. El seleccionado argentino masculino de voleibol, conducido por Julio Velasco, venció hoy a Egipto por 3-0 en el inicio de la segunda parte de la Copa del Mundo que se desarrolla en Japón. De esta forma, el combinado totaliza hasta el momento 4 triunfos y 2 derrotas en el certamen. Argentina volverá a jugar mañana a las 7:10 hora argentina ante Australia y el viernes lo hará ante Canadá desde las 3:10, ambos compromisos en Toyama. Tránsito. Provincia de Salta, Ruta Nacional 34, tramo límite con Jujuy Pichanal. Transitar con precaución en el acceso a Colonia Santa Rosa por equipos trabajando en el lugar, tareas de mantenimiento en general. Respete la señalización de los banderilleros. Provincia de San Luis, Ruta Nacional 20, tramo límite con Córdoba, límite con San Juan. Se habilitó el tránsito sobre el puente Baile, colocado en Quinés, en el kilómetro 264, restableciendo la circulación hasta Villa Dolores, Córdoba. La circulación está permitida para todo tipo de vehículos a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Y recuerde, señor usuario, utilizar el cinturón de seguridad todos los ocupantes del vehículo, menores de 10 años, ubicados en asientos traseros con el cinturón de seguridad colocado, informó Denis Lucijanic desde Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM 740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra, la revista Amartya en el aire. Esa idea del republicanismo recién bañado, no, a mí me da asco, digamos, esa idea de que no hay que pelear, sí que dialogar, porque es una mentira, que los que la anuncian nunca lo hacen. Los que dicen que no hay que pelearse son los que después instalan política con sus organismos de seguridad para pegar palo mientras ellos hacen su negocio. Entonces ya eso ya lo sabemos, el tema de la división, de un pelotudo que sale y dice tengo miedo, ¿no? Agarrando los últimos 40 años de este país donde corrió sangre, pero como un Fórmula 1, digamos, claro. En un autódromo de sangre, ¿viste? No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. De lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Rebelde, AM 740. Luchando contra el imperio y la puta oligarquía que a nuestro Andrés Onceras, versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM740. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Escuchando y como te teníamos acostumbrados antes de que nos saquen del aire hace unos meses, estamos en el momento de Arte y Compromiso y por eso saludo a Silvana y a Rubén. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué nos trajeron en el día de hoy? Bueno, hoy la verdad que volvimos con todo porque queremos tener en el centro al muralismo de nuevo. Venimos de la mano de Marcelo Carpita, que ya estuvo con nosotros, pero hoy contando cuestiones nuevas, su congreso, y bueno, y discutiendo siempre sobre este tema que tiene que ver con el arte en la calle, con el arte que llega a la calle de la mano de la militancia. Pero bueno, ¿qué marco le damos a esta actividad? Bueno, siempre es una lucha, siempre estamos discutiendo sobre ese tema, ¿no es cierto, Rubén? Sí, así es. Sí, lo habíamos tenido a Carpita y habían estado los compañeros de La Carpani también, así hablando es. De este tema del Congreso Nacional del Muralismo, que realmente le dimos un lugar destacado porque nos pareció muy importante que se junten creadores de todo el país en el Néstor Kirchner para armar un encuentro y un debate y un intercambio de ideas. Ahora cuando Carpita nos cuente un poco, hay algunas modificaciones, algunas cosas, pero nos va a contar un poco cómo está la organización de ese evento. Yo quería recordar, hoy es 16 de diciembre. De septiembre. De septiembre, perdóname. Quería recordar, hoy es el día de la Noche de los Lápices. Es un día duro para el peronismo y para los movimientos sociales. Es el día del derrocamiento del gobierno peronista, del general Perón en el 55. Y es el día del asesinato del compañero Atilio López, vicegobernador de Córdoba. Así que quería rendir un homenaje muy especial a estos compañeros. Y presentar a Carpita y preguntarle cómo anda este tema del Congreso Nacional del Muralismo. Bueno, hola, buen día. Buen día. El Congreso sigue en pie. Como por ahí decía la compañera Silvana, me lo tomo como mío, pero no es mío, es un proyecto colectivo. O sea, me lo tomo a modo personal, digamos, pero es un proyecto colectivo de compañeros que creen desde su acción y desde su pensamiento que el muralismo realmente ocupa un espacio dentro de lo que es el trabajador de la cultura, no solo como un productor de un hecho estético, sino también como complemento de lo que son las políticas no solo culturales, ¿no? Políticas sociales desde siempre, o sea, desde lo que llamamos nosotros el muralismo moderno, ¿no? Aportando desde la educación, desde el desarrollo social, desde la integración, la inclusión, desde la producción y la capacitación de mano de obra calificada, ¿no? Entonces, esto que por momentos parece algo invisible, algo que se hace de forma voluntaria, espontánea, es algo que es organizado, que es premeditado, que hay mucha gente que pone mucho cerebro en ver formas didácticas y pedagogías para poder transmitirla, lo que nosotros llamamos muralismo o arte público, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto se empieza a armar esta idea del Congreso que hasta ayer teníamos fecha para el 9, 10 y 11 de octubre y que por cuestiones internas del Ministerio de Cultura y el CCK decidieron trasladarnos la fecha, ¿no? Así para después de las elecciones. ¿No tienen fecha fija todavía? Sí, sí. El 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Esto tiene muchas lecturas, por supuesto, políticas y aparte interpretaciones personales que no vienen al caso, o si vienen al caso, no vienen a este caso, ¿no? Uh-huh. Porque pasar un evento de un colectivo tan minoritario como el nuestro para después de las elecciones, por más que te brinden, digamos, el Sheraton en todos sus pisos, tiene que ver con la visibilidad que cobra y con la importancia que le pueden dar los medios en un contexto eleccionario, ¿no? No nada más que en un contexto de agenda, en un contexto de capacidades, ¿entendés? Organizativas internas de ellos, sino que estamos hablando de un arte político, estamos hablando de justamente de gente que estuvo siempre comprometida con los movimientos, está comprometida con el proyecto nacional, sí. Y era hora de empezar a darle un marco dentro de este proyecto, tratando de dar un aporte desde la discusión y desde esto que venimos hablando antes de que se produzca un hecho eleccionario también, ¿no? Entonces, que te pateen para más adelante es un costo político que nosotros siempre lo estamos pagando. O sea, que te posterguen es un costo político, porque a la hora de hablar de arte público, primero se habla de arte, después de público. A la hora de hablar de arte público y muralismo, primero se habla de street art, de arte urbano, de performance, y después se habla de muralismo. Así es. ¿No? Visibilizar el muralismo es un tema, porque y profesionalizarlo. Es decir, y darles ese valor que por ahí la gente lo toma desde un lugar de una actividad de un colectivo, que salen a la calle. Totalmente. Que eso está bueno, pero también profesionalizarlo y darlo y visibilizarlo y darlo a entender. Me parece que es una pelea de todos los días. No, pero aparte que... Porque es como, o sea, que no está instalado. Se hicieron tres foros, claro. Se hicieron tres foros con participación como de tres grupos sociales diferentes. Uno, fundamentalmente por muralistas latinoamericanos, del país y latinoamericano. Otro, con participantes como el de Hurlingham, que fueron participantes de agrupaciones sociales, de colectivos territoriales, de docentes, todos por ahí, no muralistas, pero sí que ellos consideraron que el muralismo hicieron un gran aporte dentro de lo que es su oficio. Y el tercero, que fue en La Plata, donde fundamentalmente participó la Cátedra de Arte Público y Muralismo de la Facultad de La Plata y casi todos sus alumnos, donde la visión era otra, donde se planteaba justamente el trabajo territorial de la universidad y a partir del muralismo, cómo ellos empiezan a nuclearse con otros colectivos que no son necesariamente universitarios, ¿no? Ni tienen una educación, digamos, formal. Entonces, lo que vi es participando en esto, es que sí hay una necesidad de discusión y sí hay una necesidad de inclusión dentro de lo que es lo cotidiano del desarrollo tanto del militante como del trabajador, ¿no? Entonces uno no lo ve tan minoritario como parece, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo vuelve a reclamar y decir, bueno, ¿hasta dónde, digamos, este tipo de cosas pueden llegar a tener una repercusión en estamentos burocráticos donde se definen las políticas culturales? Ajá. Para que te den el espacio que corresponde en el tiempo que corresponde, ¿no? O sea, o ¿qué otra cosa tenemos que demostrar para que cumplan mínimamente con lo que se promete o con lo que se dice, ¿no? Ajá. Entonces, en esto ya sabemos que hay una cuestión de poder, ¿no? En esta cuestión de poder hay colectivos mucho más poderosos, ¿no? O sea, el del cine, el de la literatura, o sea, el del teatro, que vimos como la presidenta ayer justamente en esta misma coyuntura empieza a reconocer, ya lo había reconocido, pero lo empieza a consolidar o reafirmar a partir de un proyecto de ley donde es considerado un trabajador de la cultura. Estamos en el mismo camino, estamos por lo mismo. Sí. Sí, bueno, en el tema de las artes visuales, es un sector postergado, ¿no? Es el único sector que no tiene legislación. Así es. Yo te quería preguntar, ¿cómo está armado el Congreso a nivel nacional, a nivel federal? ¿Cómo se han hecho las invitaciones? O sea, en principio partamos de cómo es el núcleo que lo organiza, ¿no? El grupo que lo organiza es este espacio de convergencia política, que es el MAC, que cada uno de nosotros tiene, digamos, tirada su red de amistades, su red de conocimientos o de participaciones a nivel nacional. Por lo tanto, partimos, digamos, de una cuestión, se puede decir, personal, ¿no? O sea, es como empezar a generar a partir de las redes sociales toda esa gran red que va a ser la que difunda la idea del Congreso. Después se les pidió al Ministerio que hagan todo su aporte desde los centros del Bicentenario, desde las direcciones de cultura, desde todo lo que son los estamentos nacionales y la red con los municipios para promover esto, ¿no? O sea que, pero ¿qué pasa? Justamente uno de los problemas es ese, ¿no? O sea, de articulación con ellos, que no tienen, digamos, la gimnasia que puede haber llegado a tener, digamos, otro tipo de estructura política cultural para poder acceder a eso, y si lo tienen, no te lo van a dar tan fácilmente, ¿no? Entonces, fuimos invitando así y todo, de boca en boca, con dos o tres flyers, con dos o tres salidas en televisión. Nosotros ya teníamos 144 inscriptos por planilla, más la gente que se iba enterando de acá a un mes más. Uh-huh. Más todas las personas o los invitados que fueron confirmando su asistencia, o sea, desde el compañero Pablo Yonto, digamos, desde el periodismo, desde los derechos humanos, hasta Fernando Buenavá Domínguez, desde lo que es el análisis político de la imagen, Carlos Carpintero, que es un profesional docente, digamos, analista de la imagen, comprometido también con el proyecto nacional, estaba Omar Gasparini de La Boca, o sea, todos tenían, digamos, su aporte acá, ¿no? O sea, y todos venían a charlar de lo mismo, ¿no? Ángel Aurondo, desde lo que es su espacio de memoria y de arte, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todos siguen comprometidos, ¿no? O sea, yo no quiero decir que esto se acabó, sino que que lo que yo veo que es eso, ¿no? Es como una especie de falta de, digamos, de visión política y de respeto con respecto a un colectivo minoritario. Sí. Que, justamente lo que decía la presidenta, no es tan fácil, o sea, es muy fácil hablar, digamos, de grandes colectivos y de grandes derechos, ¿entendés? Realmente son los que hay que nivelar los derechos son de las minorías, ¿no? Claro. O sea que para reafirmar, el Congreso se pasa para el 29, el 30, 31 y 1 de noviembre. Sí, señor. ¿En el Néstor Kirchner en qué horario? Ya ahí yo me desligo de lo que es la organización ya. Porque comenzaba a las 2 de la tarde, ¿no? No, había una mañana, o sea, había actividades por la mañana y actividades por la tarde y actividades en el playón. Pero como que a partir de ahora yo no me desentiendo de lo que es la organización general, pero sí de lo que es ser articulador o diseñador del congreso, ¿no? Ahora lo van a llevar otros compañeros ya. Bien. Para aclarar, el Centro Cultural Kirchner, quienes no lo conocen, queda a pasitos del Luna Park, nada más, allí en Sarmiento. Hay una entrada por la calle Sarmiento, ¿no? Pero se puede entrar por otros lados. En la calle Sarmiento está una de las entradas principales. Y aprovecho para preguntarte qué podemos esperar de esta especie de reunión cumbre de muralistas en el Centro Cultural. No, en principio, lo que yo creo que se puede esperar, o lo que nosotros podemos esperar, o sea, los muralistas, de la participación de la gente, es lo mismo que viene en los foros. O sea, muchas ganas de charlar sobre problemáticas que parecerían únicamente sectoriales y que no son sectoriales, porque cuando se habla de patrimonio, se habla de patrimonio, no solo un patrimonio tangible, sino un patrimonio intangible que tiene que ver con el recuerdo y la memoria de los lugares, sino también de la relación que tiene ese patrimonio con el abandono, el desgaste no solo del tiempo, sino el desgaste político, de las cosas, la relación que tiene con el artista urbano, o sea, esto que llamamos vandalismo o no vandalismo, o expresión, juvenil, o expresión, ¿entendés?, que termina dañando, digamos, una arquitectura. Todas estas cosas, digamos. Incluso la identidad. Y ¿no? La identidad, la recuperación de la memoria a través de la imagen, la comunicación a través de la imagen, ¿no? O sea, cuando la imagen como uno de las cuestiones que es promotora de múltiples sentidos o empieza a relacionarse con el individuo de una forma cultural, se habla de cómo a partir de una actividad participativa empiezan a juntarse, digamos, diferentes chicos de la calle y empiezan a cobrar un sentido o encuentran herramientas para poder comunicar cosas. Eso te iba a decir, me parece uno de los temas. Cómo se trabaja en las cárceles, cómo se trabaja en los hospitales. Exacto. No es, o sea, nada más que esto. O sea, todos, el muralismo o el arte público están atravesados o atraviesan algún sector de nuestra vida y nosotros por ahí no le damos la importancia que le pensamos. O sea, nuestro hijo de repente está haciendo un mural con tapitas y lo vemos y decimos, qué hermoso, pero la maestra se mata porque no sabe cómo poder trabajar con los chicos o con tantos chicos a la vez porque no tiene la capacitación para lo que son trabajos grupales o no tiene la construcción, compositiva para poder decirlo en grande. Y eso tiene que ver también con la educación, ¿no? O sea que hay muchísimas cosas que uno dice, epa, pero se ven los foros, cuando la gente común empieza a decir, ah, bueno, entonces no es una cuestión de académicos, no es una cuestión de gente que puede hablar nada más que de arte, es una cuestión de que todos podemos hablar, porque nos relaciona desde lo vivencial. Marcelo, y desde el punto de vista de apropiarse de las paredes, ¿no? De lo que tiene que ver con esto de tomar un lugar. ¿Lo hacen desde la militancia? ¿Lo hacen desde, digamos, cuál es el tema formal? ¿Cómo lo abordan? Bueno, yo, por ejemplo, hay como palabras que todavía, que para mí ya tendrían que empezar a resignificarse, ¿no? Bien. O sea, por ejemplo, la palabra apropiarse. Sí. O sea, en el contexto del 2000, donde había una necesidad de poder recuperar, ¿no? Se hablaba de las empresas recuperadas. O sea, cuando uno habla de apropiar, se habla de propiedad. Así en verdad, es. Lo que uno hace es darle otro sentido al espacio público. Y cuando la comunidad empieza a darle sentido a los espacios públicos, no es que se lo apropia. Es una resignificación. Le da una resignificación a ese espacio. Bien. Y le da, digamos, un contenido a ese espacio diferente al que le pudo haber dado un proyecto político anterior. Entonces, yo particularmente, cuando hablo de apropiación, hablo de como que ahora es mío. ¿Me explico? Sí. Y no es mío. O sea, no es mío en tanto no pueda hacer que el otro entienda las cosas en un mismo proyecto, ¿no? O sea, bien. Y entonces pasa por otro lado, pasa por esto que estamos diciendo, que es la resignificación de los espacios públicos. Yo quería invitar especialmente a todos los artistas plásticos al encuentro este de muralistas, porque el muralismo, la recuperación del muralismo tiene la recuperación del trabajo en grupo. Alguien o muchos nos han hecho creer, sobre todo en estos 90 del liberalismo, que el artista es un ser aislado que está encerrado en su estudio y trabaja aislado de la sociedad. Eso es una mentira, porque Goya pintó los fusilamientos en el 10 y los muralistas mexicanos trabajaron con la problemática social, y Picasso pintó el Guernica después de los bombardeos. Quiero decir, los artistas más destacados de la historia del arte han trabajado en lo social, se han involucrado y han estado presentes. Y alguien empezó desde la teoría a decir que el artista vivía dentro de un frasco aislado. Y el muralismo recompone todo esto. Fíjate que no es casual que en los años 50, 60 hubo tantos movimientos muralistas y después se fueron pinchando y después fueron dejando de darles apoyo, porque desde el oficial se les dejó de dar apoyo, ¿no? Si vos hablás en la Dirección Nacional de Artes Visuales de muralismo, dicen, ¿lo qué? Entonces, yo creo que este debate es lo que tiene que volver a instalar esto en los muchachos, en los compañeros jóvenes, en la generación intermedia, en los que estamos más veteranos, y en los extractos oficiales, en el Ministerio de Cultura, en la Dirección Nacional de Arte Visual. Hay que volver a debatir esto en todo el país. Sin duda, me surgió una última duda, los dejo que terminen de cerrar la columna porque nos apura un poquito el tiempo, y es si vamos a tener la posibilidad de ver muralistas que no sean argentinos. Y yo creo, o sea, en el Congreso Nacional vamos a tratar de dar prioridad a la discusión, digamos, que se da en el territorio nacional. Igualmente nosotros vimos en uno de los foros que las problemáticas que pueden surgir en el Norte Grande son las mismas que le puede surgir a Bolivia o al norte de Chile o a Paraguay. O sea, no estamos exentos de eso, ¿no? O sea, el problema es que si tenemos problemas para conseguir el pasaje a una persona de Chubut, imagínate si tenemos que invitar a alguien de Bolivia. Claro. O sea, y siendo que las aerolíneas son nuestras, ¿no? Entonces, primero es como que necesitamos nosotros empezar a mirarse y a poder ver hasta dónde la gestión pública y política responde a las necesidades de sus compatriotas. Bueno, Silvana, Rubén, les dejo el aire disponible para en un minutito que digan lo que quieran de esta columna del día de hoy. Bueno, nada, en principio agradecerle a Carpita, a todo el grupo que está haciendo este esfuerzo. Yo sé el esfuerzo que están haciendo ellos para llevar esto adelante, las marchas y las contramarchas, las convocatorias. Aquí hay un grupo de compañeros que pone muchos años de carrera en esto, que ponen su agenda, sus contactos, y que hay que aprovecharlo. Desde nosotros como público y desde el Estado tienen que aprovechar, porque este es el capital de estos compañeros. Así su es. Carrera, sus contactos, su lucha, y bueno, yo aplaudo la idea y vamos a estar ahí el 30 en la inauguración del Néstor Kirchner del Encuentro Nacional de Muralistas. Gracias, capitán. Sí, gracias. Yo quería repetir entonces, 31 de octubre y 1 de noviembre se hace el congreso, se respetan todas las planillas hasta ahora recibidas, y vamos a tratar de que todos los compañeros comprometidos con las disertaciones puedan acomodar su agenda y darnos una mano una vez más. Bueno, Marcelo, gracias, muchísimas gracias por estar acá. Me encanta el arte muralista, siempre me gustó, siempre me atrapó, y creo que es un sentir que diferente a otras artes visuales. Tiene que visibilizarse, tiene que entenderse que es fundamental lo que tiene alrededor este arte, que es esto colectivo, esto de trabajar en equipo. La verdad, muchas gracias, y ahí estaremos. Silvana Jauregui y Rubén Borré, todos los miércoles aquí en No Nos Queda Otra, haciendo arte y compromiso.

una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera, o lo que sea, soy sexy barrigón. Soy una buena combinación de Homero Simpson con Rolling Stone. Y saco ventaja en la confusión. Ya sé, soy sexy y barrigón. Aprecio el desprecio y la compasión. La procesión no siempre va por fuera. Adentro de cada caramelo hoy hay un papel y está escrito sexy barrigón. Debo la tabla de lavar. Soy un antiguo tipo de varón, pero sé que te puedo hacer feliz, inclusive así de feo, pero sexy barrigón. Aprecio el desprecio y la compasión. La procesión no siempre va por fuera. Adentro de cada caramelo hoy hay un papel y está escrito sexy y barrigón. Y cada uno tiene su clavo, cada uno tiene su cruz, cada uno tiene un lado malvado. Tengo el mosquete de D'Artagnan y una casa con 10 pinos en Saigón. Presumo clase y tipo de gañán. Soy todo sexy y barrigón. Cada uno tiene su clavo. Escuchábamos a Andrés Calamaro haciendo sexy y barrigón, y te digo que muchos sexys y barrigones van a ver el 11 de octubre en la fiesta de la revista Amarte a las 9 de la noche en el Club Premier Campichuelo 472 Caballito. Tenés que venir con ganas de quedarte porque va a durar toda la noche y vamos a estar ahí moviendo el bote con todos los sexys y barrigones, así que tenés que venir, vos que te encanta ese tipo de gente. Y sexys y barrigonas también va a haber. Claro, bueno, ¿me estás queriendo decir algo? No. Tengo un par de kilos de más, ¿no? Todos los tenemos, pero ahora en el verano se bajan solos, no se sabe dónde se van, desaparecen. Sí, ¿no? Es como que uno empieza a comer menos porque hace mucho calor, entonces va a comer menos. Pero... el helado es el problema. Claro. La grasa. Yo tenía un amigo que jugaba al fútbol y tomaba, y al otro día, el domingo de la mañana, salía a jugar y decía que lo mataban eran los piques, cuando corría y claro, le caía mal. El pinchazo en el hígado. Claro, se olvidaba que el día anterior se había tomado una botella de Fernet. Son las 10:40 de la mañana en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires hay 13 grados 6, ha subido un poquito, se esperan 18 para el día de hoy, estamos muy cerca del día de la primavera, que valga la redundancia, también es es el Día del Estudiante, ya que estábamos recordando el aniversario de la Noche de los Lápices, que como bien nos aclaraba Nico de Parque Chacabuco, Parque Centenario, perdón, hace breves minutos, estaban reclamando por el boleto secundario y no por el universitario. Bien, hemos mandado ese error al aire sin querer, porque quería aclarar en realidad que sería importante que a nivel nacional haya un boleto también universitario, sobre todo para los que van a la universidad pública. Sí, igualmente, hoy técnicamente con la SUBE creo que se puede, por ejemplo, los jubilados hoy tienen un descuento y hay mucho, hoy técnicamente, más allá de obviamente el derecho irrenunciable al boleto estudiantil, técnicamente se puede hacer muy fácil lo del boleto estudiantil, nacionalizarlo tanto para primarios, secundarios, terciarios, universitarios, técnicos. Claro, sí, vale aclarar esta cuestión de del tema del plan Progresar. Uh-huh. Y la gente que percibe la asignación universal por hijo también... obviamente si la SUBE está registrada a su nombre, tienen esta manera de tener un descuento en el transporte. Un descuento que en algo como, por ejemplo, el subte es súper necesario porque es muy, muy caro. Cuando dejan de vaguear los de la Asignación Universal y de Progresar, después que se levantan a las 2, 3 de la tarde de vaguear todo el día, se pueden tomar el subte con la SUBE bastante barata. Aunque Mauri hizo algo... No sé si positivo, no sé cómo tomarlo. Es positivo en cierto modo, pero también podés bajarme el boleto directamente. Que es esta cuestión de cuanto más viajas, menos pagás. Es decir, vos viajas todos los días y ponele al día 15 del mes, te empiezan a descontar. Ya no sale 4.50, sino que empieza a salir menos. Mira. Igualmente tenés que viajar todos los días, 4.50 por día de ida. Y 4.50 de vuelta son 9 pesos por día. Yo hice toda la cuenta, porque yo estoy tratando de ahorrar en este sentido viajístico del transporte público. Y imagínate que si vos viajas todo el mes, son más de 200 pesos, solo en subte. Como diría el mandatario cubano en la ONU, no hay que confiar en el imperialismo ni tantito así, nada. Exacto. Seguramente no da puntadas sin hilo, pero bueno tienen esas maneras de desarrollar su ideología tan obvia, ¿no? Porque mezclan cosas, es como lo que vos contabas el otro día de si vivís en la calle tenés que tener el smartphone para pasar la clave, el código QR, digo, y... Así el mundo se entera que vos vivís en la calle. Qué difícil que alguien que vive en esa situación tenga un smartphone, claro. ¿No? Si estás en situación de calle, comprá estos palos de golf, te hacemos un buen descuento. Así, pues, cuando vayas a jugar al golf, no tenés ningún inconveniente. Exacto, estamos aquí en No Nos Queda Otra, el programa de revista Amartya, que podés entrar a amartya.com.ar para encontrar en la tarde de hoy la columna Arte y Compromiso, donde estuvimos hablando de muralismo y de esta reunión cumbre de estos artistas que se va a desarrollar en el Centro Cultural Kirchner en un mes y medio más o menos aproximadamente, a finales de octubre, principios de noviembre. Comentaban que lo tenían pactado para antes de las elecciones nacionales y, bueno, se tuvo que pasar por cuestiones políticas. Sobre todo. Y también no nos olvidemos que nuestro compañero Néstor Picone presenta su libro en el Centro Cultural de la Cooperación el día 22 de septiembre. Están todos invitados para su presentación, aparte de ya que estamos hablando de artistas. ¿Sí? Gracias por recordarme esto. Vale decir no que puedo el señor estar en todo, Néstor, no, pero vale decir que el señor Néstor Picone, si usted, señora, señor, señorita, que está del otro lado escuchándonos, no lo conoce, sabe muchísimo, muchísimo sobre medios, tiene mucha experiencia al respecto. Uh-huh. Incluso el libro se trata de esto. Entonces, tiene que estar ahí acompañando esta presentación, que es el martes que viene, falta un poquito menos que una semana. A mí me parece que es importante estar ahí. Sí, sí, obviamente. No, pero realmente digo esta cuestión de que es una especie de eminencia en medios. Tiene mucha experiencia en el tema. Sí, sí, así sí. Que, mire la gente con la que se rodea Luis de Lía. Un gigante. Exactamente, sí. Hay que verlo, ¿no? Hay que comprobarlo todo esto que tú estás diciendo. Che, está del otro lado, me parece, el señor Picone, así que por favor. No, Picone me cae barba. No está, se fue, ¿ves? Ahí nos contó que habla mal de Picone, dale. Es terrible. El libro, la verdad que sí, tiene un trabajo bastante arduo y hay que irlo presente ahí en 1543 de Corrientes, si mal no me recuerdo. Centro Cultural de la Cooperación, que tiene un desarrollo de obras de teatro que no te puedo explicar. Yo fui, no sé, ya perdí la cuenta de las veces que fui a ver obras de teatro con actores pero renombradísimos, sobre todo en la actuación teatral, porque bueno, hay muchos que no son conocidos por el común de la gente porque no están en televisión. Pero a nivel teatral, la verdad que han aparecido en miles de obras y uno, si no asiste al teatro, no se entera. Exactamente. De esta habilidad de esta gente. Si seguimos haciendo tan realidad el cine con 3D y con todo eso, vamos a terminar inventando el teatro, dijo un artista callejero. Así es. Ay, por fin llegamos. El aire de mar me abre los pulmones. Bueno, ¿alquilamos una carpa? No, alquilemos una sombrilla que es mucho más barato, Cacho. No, señor. Laburo como un burro todo el año, así que en mis vacaciones me permito darme algunos lujos como la carpa. ¡Ay, el señor se da todos los lujos! Mirá, vine a la playa a pasarla bien. No a que se me vuele la sombrilla y se le clave alguna vieja que pasa caminando y encima después comemos un juicio por homicidio culposo. Así que aunque salga más caro, vamos a alquilar una carpa. Sí, claro, la plata para la carpa está, pero para alquilar una casa con el agua caliente, no. ¿Pero vos qué querés? Era lo único que había cerca de la playa y del centro. ¿Cuántas veces querés que te lo tengo que explicar? ¿Cómo se ve que te sobra la guita, Cacho? Bueno, acaba, ¿la querés? Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. AM 740, la revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Por Radio Rebelde, no nos queda otra. La revista Amartya llegó a la radio. De lunes a viernes, de 9 a 11 por Radio Rebelde. Científicos del Palo hacía Movistar o Muerte antes de la tanda, así que le mandamos un saludo enorme a los muchachos de esa gran banda. Hoy vamos a tener la columna de economía, pero se ve que un señor que antes no lo conocía nadie, escribía en un diario, página 12, que quién lo conoce, de repente asistió a Intratables y no quiso venir más a la radio. No sé si te suena. Usted dice el mediático este que estaba domando gorilas. Sí, se le subió la fama a la cabeza a este Martín Burgos, la verdad que un desastre. No nos quiso atender el teléfono, no, vamos a aceptarlo, tenemos problemas técnicos, le mandamos un saludo enorme a Martín Burgos, le agradecemos por estar esperando el llamado, que no puede asistir a la radio porque se le hace difícil, pero... No pudo subir a la traffic que tenemos acá, estamos circulando con la traffic para que no nos encuentren y bueno, nos quedamos en una esquina, pero no pudo subir. Claro, bueno, le mandamos un saludo enorme a Martín, pero igualmente no queremos quedar afuera de la economía, así que vamos a escuchar al ministro de Economía, valga la redundancia, Axel Kicillof. Cuando hay volatilidad en los mercados, lo que hay que hacer es proteger el mercado interno, cuidar las variables financieras, no generar descalabros y hacer las cosas bien, con prudencia, con confiabilidad, con previsión y no actuar a la tonta y a loca para beneficiar un grupito de vivos. Esta es la situación financiera internacional y lo digo con la pera, si devaluamos un 90%, al ruso nuestra pera va a seguir teniendo el mismo precio internacional y le va a resultar tan cara como antes y no la va a comprar. Y en el medio vamos a haber cerrado las fábricas en la Argentina tratando de salvar ese problema. Es una locura. Allí estaba Kicillof hablando sobre este grupito de vivos. Estaba hablando también de Burgos para mí, ¿eh? Sí. Sí, nosotros decimos que hay problemas técnicos, pero este economista... No sé si más huevo que economía o más economía que Burgos. Presentamos obviamente al señor Katunarik. Esta vez lo pronunció bien. El señor bien. Boris nos acompaña aquí. ¿Cómo les va a acompañar? ¿Todo bien? Muy bien. Parecido al mago Santiago Mauradian, el compañero nuestro de Amartya, ¿no? No, pero yo tengo más pelo que él, me parece. Yo pensé que se refería a la manera de hablar, ¿viste? Él es el conductor de Basta de Sonceras, aunque yo creo que el mago a veces pone una varita muy alta, ¿no? Hay que llegarle al mago a la manera de desarrollar discursivamente, ¿no? Claro, exactamente. El mago te rema. Es más, si un día no querés hacer el programa, viene el mago. Viene el mago y lo hace solo, sí. Pero sí. Te lo hace de 9 hasta las 12 que terminás vos. Claro, claro. Y si lo dejás, y hasta las 5 de la tarde. Sí, tranquilo, sí. Claro, cierra el edificio y el... Uy, no puedo decir el edificio. ¿Cómo que el edificio? ¡Opa! Ya estamos, falta que diga en qué barrio estamos, señor, por favor. Le puedo hacer como Jorge Suspenso. Tomamos el colectivo. San. Y nos subimos en San. San. Bueno, más allá de eso, son las 10:54 de la mañana. Nos estamos acercando al final del No Nos Queda Otra del día de hoy. Extrañamos mucho al señor Martín Burgos, así que les aviso a los oyentes que lo tendremos la semana que viene hablando de economía, él que es tan claro y que obviamente pueden encontrar sus notas en Página 12, por eso lo dijimos, pero queremos saber de qué se va a tratar el Basta de Sonceras de hoy. Basta de Sonceras va a tratar de varios temas en general, vamos a hacer picadito de algunas cosas. Primero va a venir, lo vamos a llamar al pelado, que es Quique de la Calle, el compañero nuestro de la agencia, sería como el jefe de redacción de la agencia, va a estar hablando un poco sobre el quilombito que se armó ayer, que saltó a la luz, de los 700 millones de pesos que habría puesto el gobierno de la ciudad a un canal de Mendoza, el canal 4 de Misiones, perdón. Así que de eso va a tratar la locución del pelado. Él dice agencia, estamos hablando de la Paco Urón. Perdón, ¿qué otra agencia hay? Perdón. Decirlo con nombre y apellido. Perdón, yo pago impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Por lo tanto, yo puedo ir a Misiones ahora, por ejemplo, y entrar gratis a las cataratas, porque estoy financiando. No, me parece que no. ¿Ah, no? No, porque esa plata de los impuestos la perdió. ¿En serio? Y sí. Igual hay una parte de las cataratas en la 9 de julio que la puso Mauricio Macri, gracias al cielo. No sé si la notó. Ah, por eso, entonces. ¿Qué, la de Avenida de Mayo? Exacto, sí. ¿Estás segura? Me parece que no la puso el gobierno de la ciudad, según tengo entendido. Mauri se puso ahí se puso al pie del cañón diciendo que había sido él, no sé. Me parece que eso fue una donación. Ah, mire. Usted no entiende. Habría que... Ellos le pagaron a una agencia de Misiones para que parezca que se pone las cataratas en la 9 de julio, pero las cataratas siguen allá, pero que paga el que tributa en la ciudad de Buenos Aires es un pelotudo. El señor Boris tiene otra data. A ver, ¿quién puso las cataratas allí? Yo escuché este rumor, no voy a ser sincero y creo que no estoy teniendo mucho rigor periodístico. La calle en la gente me convierto en este momento en Mirta Legrand y digo, eso me parece que fue una donación, si no fue el presidente de Paraguay, o sea, no de el expresidente Fernando Lugo destituido, sino del que está ahora. Uh-huh. Fue una donación, como tienen mucho acercamiento político, ¿no? Se piensa muy parecido. Ah, le regaló un pedazo de catarata a Mauricio Macri. Donada. Eso es lo que tengo entendido, pero la verdad habría que investigar el tema y hacer algo con un poquito más de rigor. Bueno, pero Mauri tiene como una habilidad para autoaplaudirse, sobre todo con cosas que nunca hizo, ¿no? Es lo que le critica mucho el peronismo del autobombo, ¿no? Claro. Pero cuando lo hacen ellos es legal o no es poco ético. El claro, choripán, bueno, de oro. Pero el claro, pero ya no es ni chori ni coca, sino se van a champagne, una cosa un poquito más de calidad. Sí. Claro, su caviar. Pizza con champán. Vermouth con papas fritas. Vermouth con papas fritas. 10:58 de la mañana, 13 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires, acá en el micrito que estamos, viste, hace un calor. Igualmente usted decía que Kicillof hablaba del grupito de vivos y terminó hablando de Macri. ¿Es casualidad esto o tiene algo que ver, o todo tiene que ver con todo, como diría Cristina? Porque el grupito de vivos ya lo conocemos y me parece que no hay mejor eufemismo para decir esta manga de chantas. Claro, exactamente. El famoso círculo rojo. El círculo rojo, sí. Los buitres y los caranchos de adentro. El señor Kichi estaba candidateado como diputado para la ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Ah, ¿puede un ruso postularse? Y no sé. ¿Un comunista puede? A mí me asusta que sea rojito, sí. No. Eso es lo que me molesta. Igual yo por suerte no vivo en la ciudad de Buenos Aires. Digo por suerte porque según nos dice Mauricio Macri, viene mucha gente de las provincias, entonces no sé si me gustaría tanto ver esa gente. Y eso que yo vivo en provincia, se ve que justo la zona donde yo estoy hicieron una especie de muro ideológico y somos todos de derecha. Que sirve esto para blanquear estos casos, ¿sí? Pregúntale a Niembro que sabe blanquear bastante. Va, no sabe en realidad. Lo dice bajito, ¿viste? Sos un vergonzoso. No. Ustedes son unos acusadores porque ustedes no le descontaron el IVA a los 21 millones. Por eso andaba pérdida la empresa. Usted realidad quería participar, por eso está remarcando todo el tiempo lo del IVA, usted que sabe de economía, para que lo llamen en algún momento y le digan... Perdón, este dato me lo perdí. ¿No tenía grabado el IVA? No, dijo Niembro que no le iba tan bien a la productora, por eso la vendió en 20 mil pesos, porque a los 21 millones que facturó, él timbre por timbre haciendo las encuestas, había que descontarle el IVA, que es el 21%, por eso la culpa es del gobierno. Ah, es un chanta. Bueno, muchachos, lamento informarles que a pesar de que Vudú tiene la culpa de todo, incluso lo hace complicarse aún más que uh-huh tengamos que irnos del aire. Claro. Entonces, bueno, son las 11 de la mañana, hizo que pase el tiempo más rápido, que terminara, no nos queda otra que el señor Matías Esbora y yo, Rocío Alterley, tengamos que irnos como indica el top. Así que saludo a la producción, Pablo Diz y toda la gente de Revista Amartya, a la queridísima Mavi, que está todos los días aquí controlando la operación técnica. Y obviamente los dejamos con Basta de Sonceras, así que mañana nos encontramos aquí en AM740 Radio Rebelde a partir de las 9 con otro programa más de No Nos Queda Otra. Chau. Seguinos por amartya.com.ar.